Hola, buenas tardes, noches y bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Hoy, para comentar el gran premio, tengo a los invitados de siempre. A mi derecha, Alberto Scholl. Se hacen fajas en el suelo con la mirada perdida. Enfrente al maestro Quiñoneda. Arriba extraordinario. Y a mi izquierda, el jefe del programa, el José. Gominator. Le falla la vista. ¡Arrancamos! Os recordamos también que podéis seguirnos en el Twitter de @F1Radical, en Facebook, en facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia los martes y jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com, en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Y pasamos entonces a relatar directamente, sin más preámbulo, todavía con, en mi caso, con lágrimas en los ojos y el corazón henchido de placer. Henchido de placer. Te dejamos unos minutos para que te explayes. Y el descojone, padre. El Gran Premio de Malasia. Yo... Gran Premio. Este programa creo que todos llevábamos mucho tiempo deseándolo hacer. Yo te voy a decir una cosa, no es por criticar. No, por criticar no. Por cortarte el rollo, por que te vengas abajo, pero este gran premio, según las últimas noticias que he tenido, ha estado amañado. Hostia. Lo amañó Bernie, porque le convenía que ganase Ferrari, entonces sospechosamente el ritmo de los Mercedes ha bajado abismalmente del año pasado a este, para que ganase Ferrari. ¿Y eso de dónde lo has sacado? Es la última teoría. Hay alguien que lo ha escuchado incluso en algún medio especializado. ¿Lo ha leído o lo ha escuchado? En una tertulia. Con el beneplácito de Mercedes tiene que ser todo esto, claro. Sí, o sea, está iluminado. Hay que obedecer órdenes. O sea, que digas lo que digas a partir de ahora, ten en cuenta que todo es falso. Todo es falso. Bueno, no, todo es falso, no. O sea, la victoria es la victoria, con lo cual eso no es falso. Es falso cómo se ha conseguido. Y heredado. Tú no te las trabajabas, Anto, no me jodas. Este puesto que tienes es heredado. Te lo ha dejado aquí nuestro presidente. Yo te he dejado todo el trabajo hecho del año pasado para que tú este año... Bueno, lo que no sé es qué queréis hacer. Si comenzar por los entrenos, claramente, comenzar por la carrera, o queréis hacer habitual todo un totu revolutum y hablar... Quiero empezar por los entrenamientos, porque la verdad es que ya se veía que los Ferrari en los libres iban de la leche. Y sin embargo, Vettel... Teníamos ritmo de carrera. Sobre todo Kimi, ¿no? No, los dos estaban. Los dos tenían ritmo de carrera, pero Vettel tuvo que hacer la tanda larga con las gomas duras porque tuvo una pasada de frenada. Le hizo un plano a los medios. Y su ritmo, o sea, el ritmo que él sacó, lo sacó de los duros. Y sin embargo, Kimi hizo el ritmo con los medios y llegaron a la conclusión de que realmente los neumáticos de carrera eran los medios. Y por eso, en clasificación, trataron de gastarlos lo menos posible. Sin embargo, los Mercedes, es un rollo que es muy curioso, llegaron a la conclusión, o sea, con esos mismos datos y tal y como estuviera el coche y demás, que los neumáticos de carrera iban a ser los duros. Porque no fue nada normal verlos después en carrera con esos... De hecho, marcó un poco luego la carrera, se comentaba el haber gastado esos neumáticos blandos en entrenamiento. De todas maneras, a mí me parece que lo destacable de los entrenamientos es simplemente el caos que hubo y realmente la parrilla se conformó... Eso ya es clasificación. Yo estaba hablando de las tandas largas, porque también los Mercedes tenían ritmo. Hicieron las tandas también con duros y con medios. Pues llegaron a unas conclusiones que para mí fueron erradas. Ahí fue donde realmente masacraron su... De hecho, al hilo de lo que decía Quiño, en Q1 salieron con el neumático medio. Claro, porque no les importaba gastarlo, porque para ellos no era el neumático de carrera. El neumático de carrera era el duro. Ahí empezaron a perder la carrera. Ahí, eso es. Y luego vino Bernie y amañó ya el resultado final, ¿no? Claro, eso ya fue... No, mucho peor. Primero Bernie hizo que lloviera, que Hamilton casi no pasa, consiguió que Kimi se quedara fuera. Y Carlos Sainz Jr., que también es un contubernio que hay contra los españoles. Yo el tema de Carlos Sainz en clasificación no sé lo que pasó porque no... Él dice que cometió un error. Sí, cometió un error, pero un error también otro seguro que lo cometieron, y yo creo que lo que hizo fue abortar la vuelta. en vez de, a pesar de haber cometido el error, intentar haber seguido tirando, sí, ¿sabes? O sea, eso yo creo que... Cosas de novatos. Yo creo que pecó ahí, tuvo la mala hostia de que le ha tocado en este Gran Premio, que es muy complicado con esa, con esa, bueno, lluvia, porque tenía ritmo, vamos, estaba, hizo una, mal papel, una Q1, la Q1 es, quedó de bestial, cuarto, sí, o sea, era, fue bestial, o sea, el tiempo que sacó fue salvaje. O sea, yo digo, hostia, este tío... Yo también ahí en los entrenos también comentar un poco que empezó también a fraguarse la mala suerte de Kimi, debido también al tema de la lluvia. Porque creo que, vamos, estaba para, por lo menos, también poder haber disputado. Esto, no, perdona, no la pole. Perdón, una cosa que te diga, es el efecto mariposa. ¿Sabes? Uh-huh. Cuando... las cosas van mal, van mal. No, Kimi se vio fuera de Q3, salió donde salió, y por salir donde salió... Sí, le pasó lo que le hizo pasó, una mala salida, de hecho, también. Hizo bastante mala salida. Pero de todas maneras me da un poco de pena por él, porque yo este año lo veo distinto. Hizo un carrerón el tío. Sí, hostia, eso es indiscutible. Hizo un carrerón de la hostia. Pero lo veo, me da un poco de rabia por él precisamente por eso, porque lo veo un poco distinto, incluso en sus declaraciones. Está como más metido en el equipo, habla de luchar, de trabajar, cosas que en él parecía impensable. O sea, Kimi trabajando, cosa rara. Es un piloto que necesita sentirse bien con el coche, en el momento en que él puede ir rápido con un coche, este año, es feliz. Si no consigue eso, pues... Y este año no transmite. Vamos a ver, no nos olvidemos que el coche de este año lo ha desarrollado Kimi. Sí. Pero bueno, con la grandísima ayuda de Alonso y de Pedro en el simulador. Alonso echó una mano. Simulator. Y Pedro echó la otra mano. Pedro... Se pusieron los huevos a Kimi, ¿sabes? Los apretaron bien duro y dice: me cago en la puta, saco un coche ganador para el año que viene. A Jenné se le vio en una esquina del box levantando el dedo, timorato, así. Todo algo también tuve. Bueno, nadie le hizo demasiado caso. A propósito de esos comentarios, chorras que dicen que el coche este lo ha desarrollado Alonso, digo yo, también habrá desarrollado el del 2014, que fue un fiasco. Eso por una parte. Por otra parte. No puede ser. ¿Cómo desarrolla un coche? Un tío que se va a ir. Para los gustos. Para los gustos de otro Vettel piloto y Raikkonen, que son similares, los de Vettel y Raikkonen, pero muy diferentes a los de Alonso. Tercero, Alonso, desde agosto, cuando empezó a hablar con Mercedes... Está medio muerto. Le dejaron evolucionar el coche y le prohibieron, ¿sabes? Lo apartaron del equipo, prácticamente. Y hay una cuarta cosa, y es que los fichajes que hizo Ferrari han venido de puta madre, tanto a nivel aerodinámico como a nivel de motor. Y han cambiado toda la distribución del motor, y han cambiado toda la distribución aerodinámica, y el desarrollo y demás... Y bueno, es un coche totalmente distinto. Es curioso. Y luego en carrera, que ya hablaremos, y también incluso a mí me ha gustado a nivel de ir a por la carrera, de que los estrategas solo piensan en las carreras. Es curioso que siguen con la suspensión push-rod de delanteras. Pero funciona. Pero le funciona. Sí, sí, este año funciona. O sea, digamos que tienen un aerodinamicista, tío, que el pavo se ha adaptado. No, pero se ha adaptado. Valoramos su labor. Vino de Red Bull. Que se ha adaptado... Esta es la suspensión que tenemos, a partir de ahí tira con el coche. Eso, yo creo que ahí hay alguno que está un poco empeñado en mantener ese tipo de suspensión, pero al final se está demostrando que tampoco funciona tan mal. Vino de Red Bull y se llevó la aerodinámica de Red Bull, claro. Pero del Plata ayer decía que por fin era el coche de Allison, puede ser. De James Allison. De James Allison, que por fin habían dejado a James Allison hacer trabajar, el coche que él quería hacer. Es cierto. Sí, sin estar a la sombra de otras figuras de la casa. De todas maneras, tampoco nos chupemos las pollas, ¿eh? O sea, aquí estamos todos muy... No me llego, tío, pero... Me refiero que con lo cual ya es un coche nuevo. Ya no es ninguna herencia. Que sí, hombre, que sí. Esto es simplemente la España de pandereta, de perdedores y de perros flauta, que hay, punto, nada más. Te voy a decir una cosa. El otro día, una persona bastante cabal, hablando conmigo, me dijo, totalmente convencido... El seguridad de allí... De... No, otro... La seguridad del mercado no son cabales. Ninguno de los dos. Uno, que me vende miel, por cierto, riquísima casera. me dijo todo totalmente serio y convencido de que la Fórmula 1 era un contubernio anglo-germano contra Alonso. O sea, que se habían aliado los alemanes y los ingleses para joder a Alonso. Y que el fichaje por McLaren había sido parte de ese contubernio. Y te lo dice y se queda tan tranquilo. Una persona cabal, ¿sabes? O sea, yo no sé qué está pasando, pero bueno, en fin. No, coño, que está... No entremos en un duro. Sí, está pasando todo. Solo decir una cosa. Ver lo que os decía hoy, el terminar la sexta, las noticias y cómo iban a empezar los deportes, y que era... Que no lo vi, porque es que me descojona de risa. Pero vamos, poner que lo del McLaren abandonando a Alonso, que eso era, vamos, no de mal en peor, sino ya es la puta de vaca y puta tal. Cuando el coche realmente se vio que ya empieza a andar, empieza a pelear. Alonso estaba octavo. Hasta Alonso se queda con lo bueno. Sí, Baton diciendo Alonso que se queda con lo coño, bueno. Coño, con lo que se tiene que quedar. Sí, no han tenido la pretemporada. Sí, es el entorno. ¿Qué tontería? Que marea, no es ni vamos tan a ver, él. Yo creo que el McLaren Honda puede llegar a ser un coche ganador perfectamente. O sea, pero perfectísimamente. O sea, de hecho. Uh-huh. El bueno, binomio es como Nutella y pan. Joder, o sea, tío. Es que es ganador. No entiendo, es... no entiendo la que sí, que sí. Yo la Nutella la como. Pero bueno, todo estupidez. Todo esto también ya es. Salimos ya de. Yo creo que. Sí, pero digo que todo esto es muy propiciado también por. Porque es eso, por las propias declaraciones y cómo se comporta últimamente, pues el queridísimo Tito. O sea, esto es todo lo mismo. O sea, uh-huh. Todo el mundo está loco, todo el mundo no hace más que soltar mierda por la boca, tonterías, estupideces. Sí, el problema es que ahora tenemos las tonterías de los alonsistas más acérrimos y las tonterías de pero los betelistas más incongruentes. Pero en este país es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo. Se ha juntado todo. Se ha juntado todo. Yo, por ejemplo. He dejado de seguir lo del tema de lo de las motos, también toda esta historia, porque hay que pagar toda la movida tal y cual. Pero no sé qué declaraciones habría, pero ¿qué pasó ayer en el Gran Premio? Tampoco lo sé. Pero me refiero, no hubo ningún español en el podio, por lo menos en la clasificación, en las carreras no lo sé. Pues ya verás, como este, como tal, al chaval este, que es una máquina de la hostia y la de Dios, al de MotoGP... Pedrosa. No. Pedrosa lo conozco y ese no es una máquina. Joan Garriga, joder, y lo pondrán, hostia, tío. Pues como falle, ya verás tú. O sea, es este país. Por cierto, es lo que Pedrosa es. Se ha retirado temporalmente las motos. En fin, vamos a hablar de Fórmula 1, que es lo nuestro. Hostia, me acabas de dejar a cojones. Sí. Síndrome compartimental, no le ha quedado bien nunca el brazo. Pero vamos a hablar de Fórmula 1. Sí, dejemos a Pedrosa, porque al fin y al cabo, lo único que importa es ganar. Seguimos con calificación. La Q2 cayó el diluvio universal. Universal, se efectivamente. Lió, uh-huh. La parda. Y dejó de fuera el combate a aquí. De ahí fue cuando te dije lo del chasis en lomo de merluza. Ese coche triunfaba, coche, en esa carrera. Pero bueno, los que pasaron a Q3, la pole se la llevó Hamilton, que era lo esperado. Vettel se metió de segundo, Rosberg tercero, Rosberg está haciendo un papelón. Uf. Que no quiero ni contarte. Luego los sexto Verstappen, bastante buen papel también el de Verstappen. Los dos pilotos de Toro Rosso, muy bien. Y los Williams, extrañamente, séptimo y noveno. Algo les pasa a Williams este año. Yo no estoy entendiendo muy bien. Entraron demasiado temprano, igual que los Mercedes, a cambiar. Sí, pero luego en carrera intermedios. Tampoco son los que eran. No lo espera dejar a carrera. Williams está no capitalizó en lo que hizo el año pasado y eso le puede costar caro, porque no tenía que haber dado un paso adelante y de uno atrás. Me temo mucho. Quizás, desde luego, la capacidad de evolución que pueda tener frente a Ferrari, que Ferrari le vaya recortando terreno. No, Ferrari ya lo ha adelantado. Es por eso digo, hasta cierto punto no es mal ahora. Es que más bien se han quedado estancados, no han dado ningún paso. Yo lo que vi, desde luego, que hubo en clasificación con los intermedios y que la pista estaba para intermedios, que se precipitaron mucho tanto Mercedes como Williams en poner los intermedios. Dito que Lewis, Mercedes tiene esa capacidad, se puede precipitar en determinados momentos. Bueno, Hamilton de hecho consigue la pole con la primera vuelta que hace. Sí. Después en la segunda está en vuelta lanzada y la aborta, que ya también ahí se habló bastante de si Rosberg la había obstaculizado y demás. Es que lo obstaculizó claramente. Venía rápido, pero no, o sea, les dijeron también, yo creo que les tuvo que haber un mensaje de boxes, de decir, esta vuelta abortamos, vamos a la siguiente, porque cada vez... También en la carrera le abrió la puerta a Vettel, ¿verdad? Digo yo, ¿cuál fue el mensaje de boxes? Fue, Luis, no digas nada, déjalo correr. Sí. No vaya a ser. Se corrió. Sí. Hombre, yo creo que bueno, puede pues, ser que lo hubiera, no sé. Desde luego iba en vuelta rápida. Hombre, lo que está claro había es que hecho mejor primer parcial. Yo, la verdad, me extrañó mucho todo, pero quiero entender que ese fue el mensaje. Que no dijeron nada porque era el compañero de equipo. Hombre, no yo como líos. Conclusión, lo que sí que veo evidente es ese, que digamos que ese, ya no les es tan sencillo ganar. Se ha recortado, esa es la conclusión que hay que sacar. Y antes, yo creo que hasta lo dije aquí, o sea, podían ganar con de lluvias les daba igual, perdona, en la pole, con cualquier neumático, sí, en cualquier condición. Pero yo no sería tan drástico. No para que empiecen a perder carreras seguido, pero que sí es, que realmente es el, lo que se ha demostrado es que se les puede ganar en determinadas circunstancias, o sea, ya no son intocables. El calor lo influyó también. Ahí. Efectivamente, hay determinadas circunstancias que sí puede hacer que los equipos y el mérito eso de Ferrari. Por eso, haciendo las cosas bien, porque claro, es que Vettel quedó a 0-0. de Hamilton, joder. Sí. O sea, Ferrari lo hicieron bien. Muy bien, muy bien. Culo. O sea, con lo cual nos metemos en la carrera, por lo que veo. Sí, ¿no? directamente en la carrera, lo que os decía antes. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Que por cierto, no nos lo dejaron escuchar el himno poniendo las declaraciones de Carlos Sainz. Que eso también me tocó los huevos de una manera tremenda. Pero paga Movistar, tío. Lo hacen siempre. Siempre que no ganan los de puta. Es así. Los himnos se respetaron siempre. No. Se respeta las declaraciones. Y... O sea, no, solo estaban. El de Alemania lo pusieron. Perdón. No, si algo bien está en el podio y en estos años pasados. Y cortaban perfectamente el podio para escuchar las declaraciones de Alonso. Digo que la ceremonia del podio es... Bueno, es igual. Respetar, eso es una minuta. La cuestión es que la victoria de Ferrari está en entredicho. Ya no es tan incuestionable, sino que es cuestionable. Quiero borrar la sonrisa de la boca. Y hay una cosa que quería decir antes, que la carrera anterior, todo el mundo era... depresión, como todos los putos años, siempre pasa lo mismo. La carrera de Australia siempre es una mierda y siempre lo mismo. Joder, esta Fórmula 1 no sé qué, y esta ya es la euforia máxima. Esto es una montaña rusa, ¿sabes? Pero bueno, lo que decíamos, Ferrari ha ganado a Mercedes a la segunda, que eso es importante. En buena lid. Y bueno, no, evidentemente yo sigo diciendo que se van a llevar los mundiales de calle, primero y segundo en el de pilotos. Y yo pienso que sí, también, por supuesto. Pero bueno, ya se les ha batido. Efectivamente. Y hay esperanza. ¡Hombre! ¡Sí se puede! No, me gustó aparte que lo recalcara bien Vettel, tanto en sus gestos como en sus palabras. Me encantó. Es una victoria en buena lid, o sea, no tienen nada que decir hoy, le dimos, aparte hizo el gesto al Mecaso. Y basado en todo, o sea, en un gran pilotaje, en muy buena estrategia, en saber leer perfectamente la carrera... O sea, no cometieron un solo error, que eso también es en lo que hay que darse cuenta de que Mercedes lo tiene todo a su favor. O sea, tienes que hacer las cosas de una manera prácticamente genial como para poder ganarles. O sea, es que... En Mercedes yo creo que pecaron de arrogantes con el safety en la primera vuelta, meter a los dos pilotos a la vez. No, pero es por lo que te dije antes. Sí, para ellos el neumático bueno... Sí. Y aparte es que hay declaraciones de Lewis. Estaba ya escrito. Si hay un safety pronto, entráis los dos para cambiar, poner el duro. Para ellos era el neumático de carrera, tío. Pues fue el error que cometieron. Y el último stint a Hamilton le pusieron el duro. Le pusieron el duro otra vez. Hamilton se estaba más o menos acercando a Vettel y vamos, Vettel lo controló perfectamente la distancia. O sea, y Hamilton vio que no tenía ninguna opción de poder alcanzarlo. Que con el medio quería lloverlo. O sea. Y recuperando la posición en pista sobre los dos, o sea, con más ritmo que ellos en todo momento. O sea, fue un carrerón de Ferrari. Y no seré yo. Lo que más me gustó ver fue lo que decía antes, ver el muro de Ferrari yendo por la carrera, o sea, no copiando a Williams. O sea, Ferrari el otro el año pasado, viendo el safety, hubiera copiado a ver qué hace Williams, o a ver qué no, y dijo, Mercedes, en este puedo caso. Ir a por la carrera. No, a Mercedes ya no lo querría, que iban a copiar la Mercedes el año pasado. Entonces, pues, eso es lo que más me gustó en realidad, o sea, ver al equipo yendo a por la carrera, que, ¿sabes? Todos tenían claro que había esa opción, la vamos a fundir. Sí, desde luego. Y mira que a mí, desde luego, es eso. Me gusta también mucho por eso. Pero lo que pasa es que siempre nos vamos al plano local, como es el español, claro, pero que cierra muchas bocas sobre este piloto, que siempre lo he dicho. O sea, porque aquí no he sido yo, vamos, el que lo haya puesto por los laureles. Yo he criticado mucho su delito, su historia, su movida. Ahora, me jodía muchísimo que lo trataran como un mierda siendo un tetracampeón del mundo. O sea, que tenía un coche maravilloso. De acuerdo. Ayer se echó en falta la palabra magia, ¿no? Sí. Porque no hizo magia. Los gritos histéricos. De hecho, hay otros españoles que podrían llevarla, porque yo creo que la carrera de los dos españoles, tanto de Meri como de Carlos, hostia, es una carrera también de magia. Que tengo yo en mis notas de la vuelta 0 a 10, que tengo yo en mis notas escrito. No se habla del nano. Era increíble, o sea, no se había hablado de Fernando Alonso en 10 vueltas. Pero vamos a no ver. Estaba en la carrera, ¿sabes? Alonso estuvo en la carrera, llegó a ir octavo. Llegó a ir octavo, joder. Pero digo en las 10 primeras vueltas, o sea, no estaban, era ya una novedad en la carrera, o sea, no tener que hablar de él, o sea, ni sus máximos defensores, ¿qué ibas a hablar de él? O sea, el interés estaba en otro sitio. Pero bueno, eso que La carrera también queda marcada pues por eso, por la salida, que pudo haber sido otra carrera completamente, completamente distinta para mucha gente, vamos. Porque salida hecho, tremenda la de quien fuera de Maldonado. Tremenda. Maldonado, viéndolo sí. Desde arriba es espectacular cómo se mete. Lo volvieron a joder otra vez. Parecía Márquez. Maldonado la cagó en la Q2 también. O sea, le pasó en clasificación, la cagó, también fue de los que se equivocó y salía muy atrás, detrás de Kimi. Y por eso, bueno, pues estás a hacer una salida de la hostia o a que te pase lo que le pasó a Kimi. La putada de Kimi fue que a mí, sí, pichar en la primera curva, tío. Tuvo mucha suerte Kimi con el safety tan pronto. Sí, tuvo la sí, hombre, fue lo que le arregló, si no... Sí. Si no, la remontada hasta el cuarto, vamos. Inviable. Pero bueno, también eso demuestra eso, el potencial. Bueno, el paso adelante que se ha dado como equipo, porque no solamente Vettel... que claro, indiscutiblemente ganó, sino que Kimi también hizo una carrera donde ha demostrado que, por lo menos en este gran premio, Ferrari tenía un ritmo muy bonito. Y si llegan a haber clasificado de otra manera, que no se puede saber, claro, pero yo no sé si no hubiera sido un podio... Un doblete. Doblete no, porque Hamilton es mucho Hamilton. Ahora, Rosberg está demostrando que es batible, mira, pero hubo, vamos, hubo una imagen que de repente digo, coño, ¿qué hace Barrichello? Era Rosberg, tío. Que cada día se parece más a él, tío. Tiene ese aire Estábamos hablando antes de lo de Williams, que no lo entendía, y yo desde luego tampoco entiendo, no entiendo la actitud. Rosberg está en actitud de perdedor. Derrotado, tío. Es extrañísimo. Está saliendo a mí en el podio, la verdad, parece que sea el que va a entregar el trofeo, la azafata. O sea, no parece que pertenezca ya al podio. No, pero se le ve, pues, está claramente batido. Sí, está claramente lo anímico, parece eso, es una pose allí. Y aparte colocado. El equipo, o sea... Eso va a ser muy malo para el... Con el safety, desde luego, o sea, vale, el neumático bueno era el duro, era el que querían y todo ese tema. Pero vale, pues lo haces con el primero, con el que va adelante, la estrategia se la das a él, poner el duro. Pero mantienes a Rosberg en pista. Hay otra cosa. Porque lo sorprendió a Mercedes es que tantos pilotos se quedaran en pista. Bueno. Claro. Hay otra cosa con el tema Hamilton-Rosberg, que es que igual el equipo también pensaron que si dividían las estrategias y el que salía perdiendo la iba a liar. Si dejas a Rosberg en pista y queda por delante de Hamilton, imagínate la que se lía. Pero yo creo que con prueba con Rosberg no te va a liar. Sí, nada, sí, no, ya, es que, porque no... Es que eso fuera, te da una, eso te da una idea de la superioridad de la hostia que tiene Mercedes. Uf, y entonces no quieren hacer es que cosas distintas. La arrogancia, con los pilotos. La típica arrogancia alemana les venció. Que también. Yo creo que eso a partir de ahora lo van a, pero lo van, bueno, Rosberg, lo van a cambiar. A Rosberg no le vi la cara de hacer un Spa como el año pasado o un Mónaco. O sea, es que lo veo vencido. No le veo ni la mala leche de yo creo que soy Rosberg te saco de pista, hubiera hecho alguna crítica hacia el equipo, decir, me parece muy bien tal, pero yo no. Soy Rosberg, yo no tenía que haber entrado, yo soy Rosberg, yo no tenía que haber entrado, no tengo por qué esperar, no tengo por qué esperar me voy de al DTM. O sea, no tengo por qué salir noveno. Claro, es que deben estar después, muy claras las cosas en el equipo, como para que él tenga nada que decirle. Los motores, además, están bastante igualados, o sea, que es algo que me sorprendió, no tanto los Renault en Red Bull, porque los toros se les vio de otra manera. Sí, se les vio de otra manera. Pero no estaba nada fácil el tema de adelantar, con las dos pedazos de rectas que hay estaba difícil. Ahora, en lo que es en velocidad punta, sí. Ahora que hablas de Red Bull y Toro Rosso, curioso, Toro Rosso por delante de Red Bull en el campeonato, los dos pilotos por delante, los dos de Red Bull. Red Bull se queja del motor, Renault amenaza con abandonar la Fórmula 1, Red Bull dice que si Renault abandona ellos también. Bueno, hay una liada de cojones, pero vamos a ver, el coche no es bueno. No, el coche el de Toro Rosso es mejor. Claro, sí. Es mejor coche. De hecho, no les querían dejar pasar, o sea, en teoría les tienen que respetar la posición y todo lo demás. Bueno, Verstappen y Sainz, los dos se fueron a por los Red Bull, pero vamos, como locos. O claro, sea, es que ya no es cuestión. No había respeto de nada. No había que respetar porque nada. Porque hay demasiada diferencia. O sea, claro, tú puedes dejar pasar. Fregando, claro, tío. Es que es, ahí es el tema. Hostia, es que me estás frenando tú a mí, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. Y eso es decir que el chasis de Red Bull no es bueno. Y que están haciendo. O sea, yo creo que también es súper destacable el comienzo de campeonato de estos dos pilotos. Tanto de Verstappen como de Sainz. Sí, o sea, es espectacular. Lo de Verstappen ayer ha sido tremendo, porque es un chaval de 17 años. Acabó séptimo, ¿no? Con Ricciardo, el adelantamiento que le hace a Ricciardo es de... Pero vamos, o sea... Sí, pero... Si eres más lento, quítate de ahí. O sea, no tuvo respeto ninguno con uh-huh. Ricciardo, o sea, pudo estar es, en la hierba es que fácil. No debe tenerlo, no debe ser. No, se deben convertir en unos Barrichellos y Masses. Es más, o sea, los Red Bull, ayer por pecarse les veías de que pecaban, vamos, lo de frenada, vamos, era evidente que estaban, pero lo de los frenos, sufriendo como qué barbaridad. Toro Rosso también tuvieron problemas de frenos, no tan graves, pero también tuvieron problemas. Sí, pero Ricciardo fue desde el comienzo. Lo de Red Bull era exagerado, tío, exagerado, los dos, los dos. De hecho, yo pensé que no iban a terminar la carrera, porque comenzaron muy, muy temprano con esos problemas. Joder, cuando entraban a cambiar gomas parecían las de un coche abandonado, ¿eh? Las llantas negras esas. O sea, que metían yo estropajo ahí, joder, ¿sabes? Que le metían bueno. las gomas nuevas y decían, hostia, tenía ruedas. Por cierto, sí. este año los coches los hacen mucho más duros, ¿no? Porque lo de Kvyat que siguiera en sí. carrera y ¿quién fue el otro? Fue parecido a la de Vettel en Brasil, o sea, Kvyat fue así Pérez, un medio Pérez. Vuelo lateral. Kvyat fue con Pérez y la de Hülkenberg fue con Grosjean. A mí la sanción a Hülkenberg no me parece justa, la de Pérez sí. La de Pérez sí porque se pasó, tío, estaba metido en la curva, ¿sabes? Sí. Y es que lo chof. Clarísimamente. Yo creo que fue así, ¿no? Pérez es con Grosjean. Pérez con Grosjean. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero realmente el coche es duro. Porque, ¿no? De hecho, pues... Kvyat lo que dijo fue que le parecía... Pérez es con Kvyat, seguro, que es el que le metió el coche y lo echó... Sí, seguro. Bueno, pues Kvyat dijo que para él, y a mí la verdad lo veo, están en la segunda curva y Kvyat la cierra para hacer la trazada. La trazada, sí. La de Grosjean a mí sí que me pareció de... que sí, porque lo sacó fuera del circuito, tío. Hülkenberg se abrió mogollón. En cambio, ahí esa era la trazada que había. Pérez no quiso ceder y se encontraron en el vértice. Pérez tenía una rueda fuera del piano. De todas maneras, volvemos a lo de siempre. Pero muy duros son los coches. Sí, y los incidentes de carrera, a mí siempre me cuesta muchísimo valorarlos, porque hay que verse ahí dentro, hay que verse las pulsaciones, las ganas de ganar, de que no me pasen, y al fin y al cabo, ¿qué es lo que se vio también en esta carrera? Yo pienso que ha sido una carrera... Para mí un carrerón, hacía la hostia de tiempo que no veía algo así, porque es que las luchas intermedias fueron tremendas, es que estuvo disputado de todos, desde el primero, debo decir hasta los últimos porque abandonaron, pero desde los primeros hasta... Pero estuvieron disputando, a ver quién abandonaba primero. También disputando. Y Mary, que estuvo disputando consigo mismo, sí. Y que al final además... Creo que acabó a tres vueltas, si no me equivoco. Dos vueltas. Sí, dos vueltas y pico. Es un circuito bastante largo, tío. Ya lo dije. Una vuelta. Pues con un Maynor. Con un Maynor. Un Marussia. Que acaba de estrenarse. Uh-huh. Conseguir acabar. A una vuelta. Reestrenarse. Con un safety que hubo. Pero en la segunda mano. Pero en la cuarta vuelta. Hostia, me parece increíble, es un carrerón. Nuevos carrerón. Es un carrerón. Se llaman coches nuevos. Un carrerón. El de flota, ¿no? El de Mary es un carrerón, tío. Que sí, yo estoy contigo, Alberto. O sea, me parece espectacular lo que ha hecho. O sea, tiene un coche, vamos, un troncomóvil. O sea, es que es algo... Básicamente. No, es que fue autos dos. Lo hemos hablado de Williams, tío. Su tiempo de clasificación en Q1 es de 1.46.6. Ahora vamos. Hay y el de Hamilton en Q1, 1.39.2. O sea, 7 segundos, tío. Uh-huh. Es la hostia. Uh-huh. No, eso no es nada. Y eso que ahí está, esa es la de lluvia de Hamilton en seco. No, estoy hablando Q1, no, es Q1. Son los dos en seco. En Q1, 7 segundos de diferencia. Los cabrones de Mercedes salieron con el neumático medio en vez de con el duro. Es que el contubernio al principio te querían meter a mano en medio, pero no le salió. Será bien. Lo que quieras, pero el más rápido fue Hamilton. En Q1. Williams. Bueno, ¿qué decir de Williams? Quinto y sexto, Bottas pasó a su compañero de equipo a pesar de su lesión de espalda, consiguió acercarse, pasarlo. Pero de todas maneras no significa nada lo de Bottas. A mí me está decepcionando mucho. Bueno, Bottas está lesionado. Bottas está tocado, tío. Esperemos a la siguiente carrera. Y mira, Bottas tuvo una salida nefasta. Sí, sí, estaba octavo, si no me equivoco, salió octavo en parrilla. Es que le dio una y estaba 14, tío. Sí, en el 14. Después de la cuarta curva, estaba 14. O sea, dice que se metió en luchas, que estaba... Ah, pensé que se había metido algo para la carrera. Uno lo tira. Estaba en sándwich, siempre metido. Y entonces tenía que ceder, tenía que levantar, porque si no, en el sándwich lleva las de perder. Si estás en el queso, macho, te fundes, tío. No, pero es así. En su estado, como salte el coche y pegue un bote, la espalda, chaval. Ya te digo. Todo lo que Y sin embargo, sí, el tío al final supo remontar. Sí, y, pero todo bueno, lo que tú quieras, pero a mí me parece un comienzo de campeonato decepcionante, sí, de los dos. Y de hecho, ayer el coche no demostró ritmo de carrera, ni con los, ni con los duros ni con los medios. Decepcionante el de Massa. No, bueno, no, Massa es decepcionante siempre. El de Massa es lo esperado, por eso es lo esperado. Botas para mí está lesionado. O sea, sí, no pudo correr en Australia y en esta bastante hizo con remontar desde la posición en la que quedó. Y Alonso está medio para aquí, medio para allá, y ahí lo tienes. Ahora vamos a hablar de McLaren, sí, no sé, joder, pues no, a mí me parece que Bottas hay que darle un poquito de tiempo. Lo que sí es cierto es que los Williams en agua no van ni para atrás, porque clasificaron fatal y ahí les jodió bastante. Eso que Masiña es un gran piloto en agua, ¿eh? Y después, desde luego, el Ferrari está muy por encima, porque Kimi, vamos, se los comió, igual que se los comió en Australia, se los ha comido en esta carrera. Entonces, vamos, Ferrari está un paso por delante de Williams, claramente. Sí, claro, y de Red Bull, claramente. Está, es el segundo equipo. Red Bull ni lo meto ahí. Sin amenazar el primero. Estaba Felipastro, que es el que estaba en el box, no Felipastro. Felipastro. Ferrari es la hostia, me ha dado una alegría de Felipastro es el hermano. Hay otra cuestión aquí, otro equipo decepcionante, que es Sauber en esta carrera, después de lo de Australia. Ya lo iba a comentar antes en clasificación. Nasser en Q1. Sí. O sea, dices tú, joder, con un motor Ferrari, que los vimos en Australia que andaban de la hostia, y bueno, y Ericsson fue capaz de llegar a Q3. Fue la suerte también, o sea, fue capaz de dar la vuelta, fue lo que decía Ericsson de Sainz. No lo considero un buen piloto, pero bueno. ¿A quién? A Ericsson. Bueno, es un chico rubio, alto. Hombre, lo que intentó cuando provocó el safety, porque la verdad, o sea, venía pasando todo, Dios, a Pérez lo venía pasando, le estaban haciendo por todos lados, que estaba como medio, venía medio ladrillo. Pero vamos, intentó un por fuera que dijo, hostias, aquí me consagro. Y... es que la carrera, aquí de Pérez, se quedó. La carrera de Pérez tampoco es que fuese muy, muy allá, tampoco está... Nasser lo que puede decir es que le ganó a los Force India en carrera, porque tuvieron una sanción de 10 segundos los dos. Y ahí les pasó, pero la verdad es que decepcionante, sí. Vamos a hablar ahora un poco... Veremos cómo siguen los Sauber. Vamos a hablar un poco de McLaren ahora. Según lo que decías tú, la prensa española, esto es un desastre. El chasis es bueno. Es peor que un desastre. El motor... Esto ya es lo último, se bueno, acabó. Pero es que esto es lo que no se dan cuenta, es que mucha de esta culpa la tienen ellos, o sea, no sé cómo decirte. ¿Quién le ha dicho a Alonso que se fuera de Ferrari para ganar en McLaren? Que sí, y lo conseguirá. Toda esta gente, joder, ha estado echando mierda sobre el equipo. Yo creo que mucho de la decisión de Alonso viene también debido al entorno, a todo lo que se estaba diciendo. No, hombre, a todo. Yo creo que sí. Yo lo tengo muy claro. Yo creo que Alonso vive en su mundo y... Que no ayuda, desde luego. Y es impermeable. No le dejan leer nada, tío. Pero bueno. Que no le dejan leer nada. El problema de Alonso fue que en agosto, en el verano del año pasado, empezó a negociar con Mercedes. Y que sí. En Ferrari se enteraron y claro, dijeron que ya no lo querían. Pero yo no estoy hablando de Alonso, estoy hablando de la prensa y de la gente en este país. O sea, se tenía que ir de Ferrari, un equipo de mierda, ahí estás más acabado, no vas a volver a ganar nunca. Sí, ¿tú crees que esas cosas no le llegan? Yo creo que sí. Que le da por el culo. Sí, hombre, vamos a ver, no va a ser lo que más influya en su decisión. Hombre, y aparte de todo, a mí me da por culo lo que Alonso haga. Cuando estaba en Ferrari me importaba muchísimo. Hoy por hoy no me importa una mierda lo que haga Alonso. A mí me importa porque me parece un pilotazo. Sí, y tiene que tener un coche ganador y quiero verlo delante, con quien tiene que pelear. Y ya está. Desde luego, el mejor sitio donde te puedan ofrecer un futuro feliz es McLaren con Honda. Vamos a ver, él lo que estaba viendo claramente en Ferrari es que no le daban un coche ganador. O sea, y que para ganar una carrera tenía que sufrir como un cosaco, tío. Pero no lo desarrollara. No, mira, la prensa se la suda. O sea, lo que le diga Lobato es que se la pela, pero ¿hasta dónde, Alberto, macho? Sí, pero yo no estoy hablando de la decisión de Alonso, estoy hablando... Sí, estás hablando de la prensa dice en estos momentos, que esto es un completo desastre, que todo es una mierda, que todo no sé qué, que está todo acabado. Todo está acabado, eso lo dice la prensa española, pero la prensa española esto mismo lo decía hace 15 días de un equipo como era Ferrari y decían que Alonso se tenía que ir de ahí. Entonces lo que estoy hablando es de lo que es este país en este tipo de cosas. Vale, es un ignorante este país. Pues ya está. Esto ya está. Punto. Ni lo que le decían en Ferrari, ni lo que le dicen ahora en McLaren, Alonso, vamos, es que le resbala, pero ¿hasta qué punto? Os voy a decir una cosa. ¿Alguien esperaba que Ferrari ganase? Nadie. Yo no, por lo menos. Yo no me considero nadie. Ahí está. Yo, después de Australia, dije que el ganador iba a ser Vettel. Yo vi a Vettel de la hostia en Australia. Lo vi de la hostia, o sea, y se quedó atrás porque no pudo pasar a un Williams. Pero Vettel estaba que se salía. Digo, yo, hostia, el Ferrari este corre. Está claro que Australia es un gran premio raro. Urbano y tal, pero dije. Raro o raro. Pero la remontada de Kimi, ¿cómo anduvieron los Sauber? Y el carrerón que hizo Vettel, digo, pues para mí tiene opciones. Y hostia, la verdad es que fue mucho por temas de estrategia. Para mí está claro. Y después que Vettel es un tetracampeón. Y diciéndolo ¿qué cojones? Lo que es, que McLaren por su, hostia, vamos, McLaren yo creo, is back. Y punto. Sí, yo creo que. Lo dijeron bien claro por la radio. Que McLaren está desarrollando el coche, no han tenido test invernales ningunos, han estado... Están hay que tener paciencia con McLaren. Punto. Joder, yo creo que tienen... De hecho, el paso ha sido enorme hacia adelante, joder. Es que o sea, ha sido un paso enorme. A mí me ronden y sudando me gusta. Perdona una cosa. Hay que tener paciencia. Los que se reían el año pasado de Ferrari, que no sé qué... Ahora este año se ríen de McLaren, pero si no tienes ni puta idea, mira dónde está Ferrari y espera a ver dónde se pone claro, McLaren. Mira dónde está Ferrari en esta carrera. Esa gente, es que ese es el rollo. Esa gente yo quiero... terminó el café en la vuelta 23 y se volvió para acá. ¿Eh? Hombre, o sea, que te aseguro que... No sé cómo ir al desarrollo de todo este Galicia, año. De seguro. Cómo ir al desarrollo del McLaren este año. Pero el año que viene, el McLaren, ojito con él. Ojito con él. Sí, no para ser, ojito no para ser campeonato, pero ya para... Ya veremos. Ya veremos. Tendría que estar más cerca. Hostia, tiene dos pilotos. O sea, Button no es un pilotazo. Button ha sido campeón con un coche muy superior, pero yo creo que Button evolucionando un coche es un tío muy bueno. Tiene, si no, no estaría en McLaren. Desde luego, kilómetros tiene muchísimos. Por eso, no estaría en McLaren. Ese tío ya corrió en Honda, además. Hombre, a ver, y conoce todos los entresijos. La decisión de McLaren es la lógica, coger al piloto más... Con lo que se te viene claro. Encima, el más experimentado. Claro. Y Alonso, desde luego, al margen de ser un enorme piloto, yo lo sigo metiendo entre los dos, tres mejores pilotos que hay en este momento en el Mundial, es un grandísimo trabajador. O sea, yo eso no lo pongo en duda para nada. O sea, por lo tanto, no veo por qué... Están echando toda esta mierda sobre él, no, sobre el equipo, vamos. No sobre él, lo que sobre se llama ridículo, el entorno. Ridículo, o sea, no el entorno, sino la prensa española que está creando un monstruo, pero es que ha creado a los alonsistas y a los betelistas, que sí, son peores que los alonsistas, que es todo contra Alonso, tío, que tampoco es eso, tío. No, no. Antes eran los hamiltonistas también, o sea, era todo contra Hamilton. Contra Hamilton. Esos eran los alonsistas contra Hamilton. Los hamiltonianos estamos muy tranquilos, no se nos oye decir. Ah, sí, hamiltonianos, no hamiltonistas. Hamiltonianos. Yo creo que hamiltonista queda mejor como religión. Hamiltoniano. Hamiltoniano es del séptimo día. De hecho, yo todo lo que me pueda reír sobre Alonso, sobre tal cual, es desde mi condición, digamos, de ignorante, ferrarista. Por supuesto, de ignorante ferrarista. Pero joder, ¿cómo no voy a reconocer lo que es y lo que deja de ser? Hostia, es un. Pero lo que ha hecho el tío en Ferrari, hostia, que ha luchado campeonatos, ha ganado carreras, sí, joder. Sin coche. Sí, sin coche. Es que no le han dado coche en ningún momento. O sea, por eso. O sea, el tío. Por eso duele más lo de este año. No, bien, efectivamente. Duele, pero es que al final, ¿qué cojones, tío? O sea, Ferrari también tomó unas determinaciones de la hostia el año pasado. Empezó a echar a todo Cristo, empezó a fichar a gente de tal. Y ahora resulta que parecía un nido de grillos. El tema de Ferrari. Siendo, pero está controlado. Sí, Ferrari está controlado. Ferrari pone mucha pasta. Muchísima pasta. Siempre ha sido el equipo que ha puesto más pasta. Eso ya no es cierto desde hace mucho tiempo, porque los últimos 6 años ha sido Red Bull. Vale, pero bueno, Alonso está sufriendo que eso es muy hispano de hinchar el globo para dejarlo explotar cuando, ¿sabes? Ya no te importa. Y eso es lo que le está pasando a Alonso ahora como piloto. ¿Quién va a discutir? ¿Sabes? Es que claro, eso es... Lo malo es que se le pasa al sol. Se está pasando el sol. Y el problema que tenemos a continuación es el siguiente. ¿Eso está aromatizado? Sí. Luego me dejas. El tema que está pasando, ya no me acuerdo lo que iba a decir. Tío. Lo que hay que decir para... Se me ha ido. Es aroma jardín de Chechagüe, le llaman. Lo que iba a decir. Menos mal, porque nos habías dejado ahí con las ganas. No me líes, que se me vuelve a ir la olla, tío, ya sabes que no vuelve. El problema de lo que ha estado haciendo la prensa española, el trabajo este de mierda que han hecho toda la prensa española generalista... Es el siguiente. ¿Cómo se dice la gente que ve la carrera? Las audiencias. Sí, las audiencias. La audiencia ha bajado una barbaridad en esta carrera. Pero una barbaridad. Pero bueno, ya viste la explicación de Bernie, ¿no? En todo esto. Es que había muchos canales de televisión y claro, tienes donde poder elegir. La audiencia, digo, en España. Ha bajado una barbaridad. Porque claro, Alonso está como está. O sea, pero ha quedado la mitad de la audiencia, tío. Ni más ni menos, tío. Y si quedas esa mitad, porque el resto de la mitad solo ve Alonso. Como claro, Alonso, los datos de ayer son jodidos. A esas horas compites con la misa. Y quedar mal ayer es también. Que es jodido. Bueno, hostia, yo pensé que ayer habría subido, pero subiría respecto a Australia, ¿no? Habrá subido, porque sí, en Australia al no correr bajó la hostia, pero yo me imaginé que ayer volvería más o menos a... Pues no, bajó porque Alonso no está, ¿sabes? Y la presa está echando mierda, entonces... No. ¿Y el resto de pilotos cuando se vaya Alonso? Sainz está en un equipo segundo, porque es el segundo de Red Bull, es un equipo segundo. Por cierto, hablando y de Sainz... Y Media está en el que cierra la El otro día la había parrilla. Un titular de claro. Antialonsistas, ya tenéis a vuestro héroe. Y era Carlos Sainz, el héroe, o sea... Tú mira cómo venden la cosa. Hostia, ahora va a haber una guerra. Sainz Alonso. Lo intentan. Muy ¿sabes? Bien. Como tú eres, te gusta Carlos Sainz, eres antialonsista. Entonces ya estás contento porque... En fin, claro, pero bueno, es lo que digas tú. Pero es que claro, también es la prensa que vende un especial de un euro con cuatro fotos de los equipos al comienzo de año y ya saben de motor, no sé cómo decir, ¿sabes? Hostia, pues el día que tengan una hostia o un encontronazo en pista, un rollo siquiera así. El día que Carlos Sainz no deje pasar a Que no lo deje pasar. Eso, es verdad, que no lo deje eso pasar. Es... ¿Qué hace? Que no se aparte. Y que le digan... Con esa cafetera, joder. ¿Qué momento? Carlos, te tienen que decir desde el box, joder. Sí, ¿Qué momento? ¿Qué dirá Lobato, tío, en ese momento? Eso quiero verlo, tío. Hostia, es que quiero verlo, esos son momentos. Sí, porque Lobato ya empieza un poquito también a chupar pollas extranjeras. Vamos, yo solo quiero que llegue el momento que no le encienda el coche en parrilla. Para escuchar el famosísimo. Trata de arrancarlo, por Dios. Carlos, joder. Levantando la mano en parrillo. Y ver a su padre. Trata de arrancarlo, Carlos. Resetea, que no va, papá. ¿Qué mapa le pongo? El del Teneré. Sea Australia, el de Australia. Pon el de Australia, que estuvo muy bien. En fin. Bueno, de la carrera vamos a acabar con tus impresiones sobre tu estado anímico sobre Ferrari y el futuro que nos espera. Hombre, vamos a ver, mi estado anímico no pasa mucho más allá de este fin de semana. Yo soy, hostia, tío, creo que soy muy realista. El Mundial, sigo pensando, creo como todos aquí, que Mercedes lo tiene de mano, o sea, tanto el de pilotos como el de marcas. Yo lo tengo muy claro. Ahora, desde luego, lo que no cabe duda es que la ilusión que nos han dado ayer, y sobre todo no la ilusión, la alegría que nos ha dado ayer, vale un Mundial entero, joder, de dónde venimos y cómo estamos. No, yo los creo que es, en concreto hostia, necesitamos, o sea, bien poquito, además, es para algo maravilloso. Yo ver ayer la carrera... Hostia, estaba pegado. Mira, hacía dos años que Ferrari no ganaba. Pero es que ya no ha sido dos años que Ferrari no ganaba, sino esta forma de ganar. Que ha sido una forma de decir, hostia, es que ha ganado la carrera. Es que les ha ganado a los Mercedes, se la ha ganado, pero bien ganada. Y los bien. Ha tenido a 7 segundos y les ha ganado. Y la realidad que transmiten los Alonso, pilotos... Alonso le costaba mucho más, o sea, siempre tenía que pasar muchas más cosas, tenía que sufrir de la hostia, o sea, tanto con Red Bull... Bueno, con Mercedes no llega a ganar. Pero que somos, yo, hablando del, o sea, estado de ánimo como ferraristas, es que, o sea, somos algo especial en ese sentido, la Ferrari, joder. Porque es que yo le veo otro sentir a los pilotos cuando ganan con Ferrari por primera vez. Sí, lo de ayer fue... O sea, es una cara que no es de, ¿sabes? No la finges, no, es la cara del niño, como dice Florentino, que soñaba con triunfar en el Madrid. Sí. Es esa cara de... Yo sé que es eso, yo llevaba... Dos años tetracampeón del mundo a tener una sonrisa de oreja a oreja, como si no hubiera ganado una carrera en la vida. Yo llevaba dos años sin ver las últimas 15 vueltas sin poderme sentar. O sea, estar de pie por la habitación. Por si rompía. Cagándome en el puto Lobato y la madre que lo parió, porque hostia, eres un cenizo y todo el tiempo va a ganar, carrera ganada, y Dios bendito, por favor. No sé, es eso, pero soy muy realista. La última victoria fue Arriba Bene, España 2013. Por favor, Arriba Bene. Te cae bien, Arriba Bene. Qué grande. Te cae bien, grande con su tatu y mándale una cabeza de caballo. El cambio anímico en Ferrari vino después de lo de la tuerca del otro día, cuando salió Arriba Bene allí y dijo: aquí van a rodar cabezas. ¿Sabes el problema de Arriba Bene? Que le estaban explicando que en vez de apretar, tenían una floja. Bueno, y no nos olvidemos de Tony Cuquerello. Bueno, claro, español. Hay otro español ahí. Sí, que es lo mismo. Estábamos olvidando en español, que lo recordó todos, lo recordaron hasta la saciedad. todas maneras, pues sí, me da eso y que no hemos hecho el programa que a mí me apetecía hacer. Este tenía que ser otro tipo de programa. Pero tenía que ser en vídeo con muñecos aquí, de Alonso, tenía que ser ya, sabes, con imágenes. Clavándole agujas. Flexibles, ¿sabes? Aparte, muñecos flexibles, que se puedan doblar en posturas genuflexiones. Pero somos realistas también, a lo mejor. Somos realistas. Sí, no, esto no es somos más que realistas. Una gota en el océano, tío. Y a lo mejor la única gota en todo el océano. Sí. Y a lo mejor la única gota en todo el océano. Pero tenemos esa gotita ya. Decíamos lo mismo el año pasado de Red Bull, ¿no? Cuando consiguió ganar alguna carrera también. Que oye, por lo menos te da esa tal. Y claro, siendo Ferrari. Sí, ya... le pone algo de emoción al campeonato. Sí. Hay alguien que puede disputar. Porque si no es Ferrari, Williams no está. Red Bull tampoco. Entonces, ¿a dónde íbamos? 4 y 4, 8. 44. Multi-44. China. Sí, no, actualidad. Bueno, hay un acuerdo para que los equipos puedan disponer de un motor más esta temporada, de 4-5. En China se van a poner nuevos medidores de flujo, que no sabemos si serán tangas o braga completa. Eso a McLaren le viene muy bien. Le viene muy bien lo del motor. El lío entre Red Bull y Renault, que ya lo hemos dicho. Hay hostias a ferro. Escuchar al de Red Bull el otro día fue impresionante. Sí, ¿eh? Sí, no, vamos. Está la mente caldeada. Solo faltó decirle. Y al de Renault, lo cual, hostia, la sí, Red Bull sí, me cago en la puta. Dijo que Newey había mentido. Que vuestro coche no anda, joder. Pues, si se quejas de problemas de conducción. Os digo una cosa. En pretemporada hablábamos de que Renault y Red Bull iban a interactuar más para la hora de construir el motor ya hecho a la medida de Red Bull. Y han ido a peor en vez de ir a mejor, sí. O sea, curiosamente. Han interactuado en trenecito, esa palabra que siempre te gusta. Hablando de trenecitos, el accidente de Alonso dice que se le puso duro en el accidente. Muy ahora bien. También dice eso. Claro, se le puso duro y no lo pudo que yo he dicho, este tío está lelo perdido, ha quedado lelo. El steering. Se le puso duro y no pudo girar. Se puso duro por todas partes. En la telemetría no sale nada porque no miden. Sí, que eso, también las declaraciones de Button ahí son no, un poco raras. Pero lo que hizo fue frenar equipo, y bajar dos marchas, hizo lo que pudo, se acuerda perfectamente. O sea, las declaraciones de Button son raras. No, a mí no me gusta. Button tiene razón, dijo, y Alonso también. No hay datos en la telemetría, no aparecen. Entonces Alonso dice que se le puso duro y es lo que hay. Habrá que sí, bueno, pero la puya de Button diciendo que tiene que ser así porque yo no saldría a conducir un coche que no estuviera 100% seguro, no sé, bueno. Nunca estás 100% seguro. Eso sí, no, del coche me refiero, que no es lo que decía. Seguro porque te puede fallar cualquier cosa. Sí. A Pirelli lo han comprado los chinos. Muy bien, y con se va a llamar Pingyin. Ahora, Pingyin. No, aquí está el futuro de Pirelli en la Fórmula 1, que el contrato vence en 2016, a ver qué pasa. Ahora hablamos de la carrera. Mucha pasta, espera, no, un segundo, porque yo tengo que meter una puya de masa. Coño, que... no es tremenda masa. El motor que tiene Williams es peor que el que tiene el equipo Mercedes. Lo ha dicho él. Y lo peor es que el equipo se lo ha negado. Es más, el comunicado de prensa era no ves las pegatinas. Es con dos cojones. Dios mío. Massa. Es un gran hombre. Es que cada día se llena más de mierda. No lo puede evitar. El pequeño gran hombre. Desde que vino su madre a nuestro programa. Que por cierto, el otro día me dijo un tío. No he hecho más que mejorar. Estaba escuchando el último programa y como lo debía estar escuchando en iVoox y le saltó al de la entrevista de Massa que no lo había escuchado y que se partió el culo. Ahora sí, vamos a analizar es que han comprado Pirelli, el próximo Gran Premio de China. No tenemos hoy a nuestro queridísimo experto en circuitos, bueno, como Sujo, no, pero tenemos a Alberto. Pirelli lleva con los compuestos duro y medio. Y a bueno, raíz de todo esto, Alberto, ¿qué tendrías que decir? A mí, primero, es un circuito que me gusta mucho. Tiene dos rectas. No, medio blando, perdona. Una recta muy larga. Duro y medio. Duro y medio, sí. Tengo. Ah, sí, duro y medio. Sí, me sí, estaréis sí, confundiendo con Alonso. No, es que... con unas curvas, tanto curvas rápidas como curvas muy lentas. Yo creo que va a ser un poco uno como este Gran Premio, como el de Malasia, pero con la cosa de las temperaturas. Con lo cual ya metiendo di pole y carrera. Por supuesto. Y sabiendo lo de las temperaturas no podían haber arriesgado un poco más en los neumáticos. Eso es lo que... No, yo en Malasia... Fíjate, en Malasia lo criticamos el otro día de que metieran un tal y al final hubo dos, tres, o sea, a un cambio imposible. Sí, solamente la entrada, con lo cual... Bueno, pues hay que pedir cambio todavía, climático ya. No, lo que hay es que correr un estúpido velo y que vamos a dejar a Pirelli a ver si hace las cosas como las creemos que las tiene que hacer para que haya por lo menos dos entradas. No, que haya variedad de estrategias. No los critiquemos más. Hamilton Vettel. Hamilton Paul, Vettel carrera, porque lo veo muy centrado en las carreras a Vettel. Quiño. Ya, Kimi. ¿Cuántos cojones? Yo voy a recomendar un clásico, Grosjean. No sé quién puede ganar aquí, no tengo ni puta idea, tío. Pero porque Hamilton va a estar muy encendido, quizás demasiado encendido. Entonces eso puede traerle problemas. Eso es lo que yo creo también. Pero bueno, como lo veo centrado, Hamilton. Yo creo que la pole Hamilton indiscutiblemente y la carrera va a ser para Kimi. Pues lo veremos. Y como creo que ya no tenemos nada más que comentar, ¿no? Pasamos a la reflexión del gran maestro Quiñoneda. En España, en el 29 de marzo del año 2015 de nuestro Señor Dios, es lógico regocijarse en la victoria cuando tú no pariste a la criatura. Hoy hemos vivido una grande ignominia en las carnes del nano, grande y libre campeonísimo hispano, en un claro contubernio fascista italo-alemán contra el bravo piloto ibérico, descendiente de Don Pelayo, Fernando I de España y 101% del mundo, habiendo dejado su incorrupto cuerpo y su purísima alma, trabajando con un inquebrantable espíritu patrio durante un quinquenio turbulento, plagado de enemigos propios y ajenos, intentando turbar el ánimo nacional para ser derrotado y enviado al fondo de un pelotón compartido con naciones de segunda línea, mientras un grotesco jovenario gana con el fruto de tu altísimo trabajo y virtudes sin fin. En nuestro ánimo quedan las sabias palabras: me gustaría ver a Vettel ganar con un coche peor. Gracias, Vettel. Me has regalado la mejor erección en años. ¿Qué tendrá ganar con Ferrari? Number one is back. Top class, Ferrari is back. Pues nos escuchamos dentro. Nos escuchamos dentro de 15 días después del Gran Premio de China. Eso. Bye bye. Chao. ¡Fuerza!